El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. No, hola, ahora sí. Problemas técnicos, ahora estamos al aire. Buenos días, decía. Esta semana, o estas dos últimas semanas, han pasado algunas cosas, ha habido algunas medidas y algunas situaciones que pareciera van en un sentido contrario a lo propuesto desde el gobierno. La situación con el ascenso del general Milani y el acuerdo con Chevron son dos temas que dan para discutir mucho. Es cierto que Clarín, La Nación y la derecha utilizan el tema de Milani de manera oportunista. Ahora, que la derecha lo use de manera oportunista, ¿quiere decir que es un invento? ¿O Milani tuvo alguna participación? ¿O hay alguna duda de que sí tuvo o no participación? El haber firmado un expediente de deserción en esa época de un conscripto que hoy sigue siendo un desaparecido, por lo menos, como mínimo, pone un manto de duda. Más cuando el general Milani dijo que él no tenía ningún conocimiento y como acción se presentó en el juzgado de La Rioja, en el juzgado de Tucumán y qué sé yo y qué sé cuánto, pero bueno, el expediente existe. Sabemos que los expedientes de deserción era la forma que tenían desde el ejército y desde las Fuerzas Armadas de esconder, tapar, querer blanquear de alguna manera las desapariciones de conscriptos. No, posiblemente haya alguna cuestión de, como mínimo, de desprolijidad por parte del gobierno en la cuestión de Milani. Se les escapó la tortuga. No debieron haber revisado bien en los expedientes antes de proponerlo. ¿No se la dejaron servida en bandeja a la derecha? Por lo menos eso. Por otra parte, nos conmovió que pudieran escaparse dos condenados por delitos de lesa humanidad de la manera que lo hicieron. Es una cachetada a toda la sociedad. Es una cachetada a todos. Casi como lo de Julio López o como lo de Silvia Supo. Habrá que ser más cuidadoso porque la lucha de muchos años de los organismos de derechos humanos y de algunos sectores que mantuvieron este tema siempre presente, con los aportes que hicieron distintos partidos políticos y este gobierno, desde lo que significó la política de derechos humanos del gobierno en relación con los juicios y la reivindicación de la memoria, la verdad y la justicia, no se merece que nos den estos cachetazos. Por otro lado, estuvo todo el tema de Chevron. El tema de Chevron es, por lo menos suena contradictorio haber expropiado, y digo expropiado entre comillas porque no se expropió la empresa, no se nacionalizó la empresa YPF, sino que se expropiaron un porcentaje de acciones para poder tener el control de la compañía, pero sigue siendo una sociedad anónima. Pero ese pareciera una contradicción recuperar el control de la compañía YPF y terminar haciendo un acuerdo con una de las corporaciones, y no es casual la palabra corporaciones, más grandes en relación con el petróleo. Habrá que ver y analizar un poco más desmenuzadamente, para eso tendremos algunas entrevistas hoy, de qué se trata esto de el acuerdo con Chevron. Pero para poder firmar el acuerdo con Chevron, el gobierno tuvo que presentarse ante la Corte Suprema, que esta vez falló a favor del gobierno, y pedir que se levantara un embargo de Chevron. Chevron tiene un embargo a nivel internacional, sobre todo sus bienes y cosas, por un desastre que hizo en Ecuador. Ecuador, Rafael Correa, contaminó 500.000 hectáreas, afectó la vida de 30.000 ecuatorianos. Hizo desastres la Chevron. En el juicio, la sentencia decía que tenían que pagar de indemnización 9.500 millones de dólares. Eso era si pedían perdón. Si no pedían perdón por el desastre que habían generado, tenían que pagar el doble. Eso fallaron los tribunales ecuatorianos. Ni siquiera pidieron perdón para por lo menos tener la mitad de la deuda. Tan soberbia la Chevron. Parece ser una medida a contramano. A contramano de esto nacionalizamos YPF, pero después hacemos el acuerdo con Chevron. Y por otro lado dejamos a un aliado estratégico, como plantea el gobierno, que es el gobierno de Ecuador, como plantea el kirchnerismo, lo dejamos pagando, porque el juicio estaba ganado por el Estado y el embargo estaba firme. Y fue el gobierno argentino el que se presentó para que se levantara el embargo. Entonces, pareciera que aparecen algunas contradicciones. Habrá que analizar cómo es la matriz productiva, el tipo de consumo energético que tiene la producción en la Argentina y un montón de cuestiones más. Pero desde ya nos parece que estas dos medidas son contradictorias con el discurso y muchas de las cosas que se venían haciendo. Bueno, qué sé yo, estas son las cosas que nos fueron pasando esta semana. Sobre esto y otras cosas más, vamos a charlar hoy un poco en este Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Muy buenos días, arrancamos Compañeros de Clase. Bueno, un hermosísimo sábado. Si te estás levantando recién, podés levantarte tranquilo que hay un lindo día afuera. Así que bueno, vamos con un día casi primaveral, ¿no? Compañero Aníbal, Marcelo Aníbal Rudy. Último sábado de vacaciones de invierno. Es verdad. Y bueno, un poco triste porque se nos acaban las vacaciones bueno, de la escuela, ¿no? Vamos contento a tener de volver a clase. Claro, claro. Si hay que ponerle onda, bueno, el lunes volvemos a clase. Los chicos vayan preparando la mochila, a ver si había alguna tarea para hacer. Bueno, vamos a saludar acá al compañero Alejandro Amic. ¿Qué tal? Buen día, compañeros. Porque, bueno, somos los tres que estamos acá y está sí. La compañera Gambusi, por suerte, Adela Gambusi en los controles, porque no sé si no quién nos controlaría. Igual vamos a ver si le damos la misma bolilla que a Sonia o le damos un poco más, un poco menos, claro. Vamos a ver qué pasa. Con la compañera Sonia sigue de viaje, el compañero Coxuara está pescando. Así que bueno, yo pensé somos que lo que la estamos. Reunión del encuentro colectivo. Mirá. No. Bueno. Y así estamos con un programa lleno de cosas, bueno, además de ver el tema de Chevron, que vamos a tener ahí una entrevista con Julio Gambina, que es un profesor de la universidad. Sociólogo. Que ya venía anticipando cuando fue lo de recuperar el control de YPF por parte, bueno, de sacársela a los españoles. Él en algún momento dijo que estaban haciendo un acuerdo, estaba haciendo un contrato para que se metiera la Chevron. Ya lo había como anticipado, ¿no? Como que era un contrato que tenía que ver con los norteamericanos, ¿sí? Bueno, y pasó, digamos. Sí, sí, como que es para Julio Gambina esto es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? En algún punto. Sí. Después vamos a tener a otro compañero, el compañero Enrique Martínez, que es exdirector del INTI. Ingeniero. Se fue del INTI peleado con la ministra de Industria de este gobierno, con Débora Giorgi. Ajá. Donde tiene una propuesta, él en general habla de un desarrollo económico distinto, pensar la economía a otra escala, qué sé yo, en relación con la minería, él dice que, bueno, si la producción tiene que ser a escala para la producción mundial, lo único que tenés es la minería a cielo abierto, pero que para las necesidades de la Argentina no es necesaria la minería a cielo abierto porque la escala de producción sería otra y se podría manejar a otros niveles. Sí, sí, y nos evitaríamos la depredación de la cuestión de los recursos naturales y de todo el entorno natural, como está ocurriendo ahora, que es un tema que vamos a dejarlo por ahí más para la próxima, para el próximo compañero programa. Porque tenemos mucho, o sea, vamos a analizar hoy por ahí la cuestión política, la cuestión de la relación con el imperialismo, los norteamericanos que se nos meten otra vez, sí, ¿no? Sí, sí. Y dejemos la cuestión esta de la cuestión del desastre ambiental que puede provocar esta forma de extracción para la próxima, que vamos a tener seguramente algunos otros invitados. Y eso. Bien. Vamos ahora rápido a las noticias. Sí, quería presentarlo también al compañero acá, Schneider, Maxi. Seifer, se me confunden los apellidos de allá de europeos, que viene a contarnos sobre el proyecto, el programa de Jóvenes y Memoria, de la Comisión Provincial por la Memoria. Que hubo un encuentro regional que fue muy interesante, bueno, y tenemos eso también. Y vamos a hablar también del tema de los prófugos, estos delincuentes que se han escapado del hospital militar. Del hospital militar. ¿Sí? Bueno, vamos a la noticia entonces. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agujeros, fuego. Bueno, Alejandro, ¿cómo le va? ¿Cómo querido está, compañero? Santi, querido Marcelo, estamos de nuevo acá. Bueno, como siempre, comenzamos con las noticias internacionales. Yo quería decirles que entre 1958 y 2012, la violencia causó 220.000 muertos en Colombia. Antes de eso, antes de 1958, en 1947, fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Por una cuestión exclusivamente casual, estaba presente en Bogotá Fidel Castro, que era un joven estudiante de Derecho, y participó en lo que se llamó el Bogotazo. El Correo Nacional Portugués está en venta por presiones de los acreedores internacionales. Aquí, evidentemente, los compañeros portugueses han tenido que bajar la serviz ante la presión de los bancos y la presión del Banco Económico Europeo, ¿no? Dicen que está por contratar a Menem y a Cavallo para privatizar todo. Bueno, ahora tenemos que hablar de la situación en los países árabes. En Siria ya hay 100.000 muertos. Los Estados Unidos quieren intervenir directamente, porque lo hacen indirectamente en la economía siria, en el gobierno sirio. Y van a ayudar a los comandos sirios que están contra el gobierno de Al-Assad. Al respecto, el secretario de Estado norteamericano ha hecho una propuesta al Congreso norteamericano para que autorice una partida que enfrente y que mande comandos contra el gobierno de Al-Assad. Y en Egipto, continúa la presión yanqui para contener la movilización popular. Lo han logrado parcialmente, porque muchos manifestantes se reagrupan. Esto en realidad ocurre desde 1952 en la caída del rey Farouk. Todos recordamos el nazarismo y todo lo demás. Pero hay una situación revolucionaria que no pueden controlar. Ya está aprobado por el Parlamento norteamericano el envío de ayuda militar. O sea, ya blanquearon esto y van a mandar más, por supuesto. Claro. Vamos con las noticias nacionales. Bueno, supimos que el salario mínimo vital y móvil llega a 3.600 pesos. 3.300 a partir de agosto y el resto en enero. Hay una curiosa definición de Carlos Heller, donde dice que con Recalde estamos de acuerdo en cambiarle el nombre al tributo, no llamarlo más ganancias, sino impuesto a los altos ingresos. Bueno, algo es algo, ¿no? Se organizó una marcha en Jujuy contra Blaquier y el ingenio Ledesma por la recordada noche del apagón, donde se produjo la desaparición, el arresto y la desaparición de más de 400 personas. De esas 400 personas quedan 33 desaparecidos. La marcha, muy numerosa, porque se habla de más de 50.000 personas, fue desde Calilegua a Libertador General San Martín. Hubo 6 kilómetros de marcha y se espera lograr el juicio oral contra los responsables del ingenio. Bueno, parece que Macri va a inaugurar estaciones de subte, pero sin subtes, porque en realidad, a pesar de que estaban construidos desde hace mucho tiempo, va a inaugurar ahora las estaciones, o inauguró, las estaciones Rosas y Echeverría. Pero según los metrodelegados, no cuentan con las mínimas instalaciones de seguridad, de modo que conducirán los trenes hasta la estación Avenida de los Incas. ¿Noticias locales? Mirá, noticias locales, recordamos que mañana hay un encuentro de esta radio para juntar fondos para la famosa torre. Se va a hacer un locro en la Tierra de los Nadies, queda frente a la vía, ¿no, Santiago? Sí, acá nomás de Victorica, una cuadra para el lado de Álvarez. Sí. Uh-huh. En realidad, el tema es tratar de juntar algunos fondos para ir pagándole a esta persona que instaló la torre tan importante, porque sin ella la radio no podría funcionar. Uh-huh. Así que convocamos a todos los compañeros a mañana al mediodía para que concurran a la peña y locro que se va a hacer en la Tierra de los Nadies. Ahí está, Piovano 1265, es mañana al mediodía y bueno, ahí... un bono contribución de 50 pesos y si no, se pierden el locro, que va a estar muy bueno, me han contado, y es 10 pesos el bono. Hay que llevar algunos cubiertos y nada más. Ajá, muy bien. Bueno, en realidad tenemos varias noticias para dar, ¿no? Uh-huh. El día 25 de julio murió León Ferrari. ¿Quién es León Ferrari? Un artista plástico cuyas obras están en el Mamba, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, justito al lado de las de Clorindo Testa. En realidad, Clorindo Testa derrapó como arquitecto del sistema porque construyó el Banco de Londres en su momento. León Ferrari no fue así. Ajá. León Ferrari fue más consecuente. Enfrentó y sus obras, a pesar de que no era artista plástico recibido, sino que era un ingeniero recibido, pero él se dedicó mucho al arte plástico. Uh-huh. Y si bien sus obras están en el Mamba, es importante porque podemos hablar de la relación que tuvo León Ferrari con el actual Papa, que era el arzobispo de Buenos Aires en ese momento. Se llevaban bárbaro. Sí, parece que se llevaban muy mal, ¿no? Y justamente la Iglesia Católica Argentina, en la persona del actual Papa, enfrentó directamente a León Ferrari, dijo que era un artista blasfemo, porque Ferrari había hecho una obra en la cual, la del caza norteamericano. Que en realidad es una obra dedicada a la guerra de Vietnam, pero apareció ahora, ¿no? Ajá. Y en un un Cristo crucificado que León Ferrari confesó que lo compró en un boliche, simplemente, ¿no? Lo compró en un boliche y lo puso en la obra. Contamos que es un avión, el caza norteamericano, el que tira las bombas atómicas y ese, ¿no? Es uno de los aviones más importantes. Bombardeos. Sí. No, sí. Era más chico, tiraba bomba de napalm. Ah, bomba de napalm. Bueno, y es la cruz, claro, ¿no? Claro. Y está el Cristo sobre el avión, así, crucificado, ¿no? Bueno, nosotros al respecto decimos las reflexiones que hizo una madre de Plaza de Mayo, que aclaró que ella está a favor del gobierno kirchnerista, pero Tati Almeida se llama esta madre, ella dijo, ¿cómo es posible que tantos periodistas entrevisten al Papa y ninguno le pregunte por los desaparecidos? Porque evidentemente, si bien no sabemos si el Papa estuvo o no estuvo directamente involucrado en los hechos de la dictadura militar, es evidente que él tenía algún tipo de relación, por lo cual tiene información para decir. Y en relación a eso, Tati Almeida se pregunta por qué no hay ningún periodista que le pregunte algo. Y por otra parte, supongamos que no estuvo vinculado. Hoy como Papa tiene la autoridad, la tenía ya como arzobispo de Buenos Aires, como para abrir todos los archivos de la Iglesia y empezar a ver qué pasaba en relación con eso. Bueno, acá no se le voy a hacer la pregunta a don Alejandro a mí. ¿Qué es más, el peronismo o la Iglesia? Bueno, en realidad el peronismo mantiene la doctrina social de la Iglesia, porque lo que dice es que su línea política en cuanto a lo económico y lo político se relaciona con la doctrina social de la Iglesia. No sabemos si eso es cierto o no, pero evidentemente, bueno, no tenemos más tiempo, don Martín. Digo, Santiago. Bueno, vamos a un recreo y después seguimos. Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular. Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo. Pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano. Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco. Sí, es importante rescatar eso en los barrios. Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. ¿Querés ayudar para la antena? Vení a la Peña y Locro de FM Moreno. Peña y Locro de FM Moreno. Este domingo, 28 de julio, a partir de las 12 del mediodía, en la Casa de los Nadies, Piovano 1265. Demasiado tiempo. Tocan Abelardo Marín, El Rastrillo, Carlos Sánchez Trío, Cecilia Félix y La Retranca, Rubén Johansen y otros. También estará el ballet Tincunacuy. El valor de la entrada, que incluye porción de locro y bebida, será de 50 pesos. Este domingo, 28 de julio, Peña y Locro de FM Moreno. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. También ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. Hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Estalla silencio. El titular de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia reclamó a las autoridades sanitarias la implementación de protocolos para la atención de casos de aborto no punibles. Se achica la brecha. O sea, vos directamente sufriste un caso de violación, podés acercarte a un centro de salud, explicar lo que te pasó y directamente te tienen que ayudar, ¿no?, a realizar un aborto. Claro, acá dice claramente. Estalla silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. ¿Estamos enseñando a los chicos a ser solidarios, a ser sensibles, a ser cooperativos, a ser integrados? Compañeros de clase, en la 90.1. Bueno, seguimos acá en la FM Moreno con compañeros de clase. Tenemos, bueno, para los que nos quieran llamar, el 466-6559 y el celular, que es para dejar mensaje, al 11-33-68-0099. Y mi celular me lo olvidé, así que que me quieren mandar un mensaje a mí. Que no te mande. Que lo mande al 33-68-0099. Si quieren mandar un correo, háganlo a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Teníamos un par de, bueno, las efemérides, ¿no? Nos tocaba. Sí, en realidad podemos decir que se reúnen todas el día 26 de julio, que fue ayer, porque tenemos el asalto al cuartel Moncada, que fue el 26 de julio de 1953. Se realizó en Cuba una gran fiesta en homenaje a los caídos en el cuartel Moncada. Entre ellos recordamos al compañero Raúl Santamaría, por ejemplo, el hermano de Aide Santamaría, que fue capturado vivo y brutalmente torturado por parte de la policía de Batista. Ahí estuvieron Maduro, Correa, estuvo también el presidente del Uruguay. Y recordamos también el fallecimiento de Eva Perón. Eva Perón es un caso difícil de ubicar dentro de la izquierda, pero vamos a ser lo más objetivos posibles. En ese sentido, nosotros decimos que Eva Perón deberíamos tener una visión revolucionaria, no gorila, de la figura histórica de Eva Perón, para que en un futuro Estado obrero su nombre aparezca en una plaza o un hospital como alguien que luchó con métodos discutibles por el bienestar del pueblo trabajador y por sus familias. En este país no se puede pretender construir una opción revolucionaria, ni siquiera hablar individualmente con un proletario partiendo de concepciones gorilas que son antiobreras. Decimos que fue socialista utópica, no en el sentido de la ideología socialista, sino en la preocupación de tomar al proletariado como sujeto social. No, decimos utópica porque no toma en cuenta la lucha de clases, sino que le preocupa la elevación social del trabajador. Para ello recurre a la ayuda social de parte de las JONS españolas. O sea, ella trae esa experiencia desde Europa. Y tiene elementos burocráticos porque reemplaza la organización propia de la clase obrera por el manejo estatal de las organizaciones sindicales controladas por el Estado peronista y sus instituciones políticas, colocando a obreros fieles en los estamentos de conducción media, lo que al poco tiempo forma una burocracia funcional a la conducción burguesa del peronismo. En realidad, es una figura digna de recordarse, pero hay que discutir sobre ella. Y luego tenemos como último recordatorio, hoy se recuerda después de muchos años, la famosa entrevista de Guayaquil entre Bolívar y San Martín. Ahí Bolívar le dejó el mando del Ejército Libertador a Bolívar y además contribuyó con tropas a esa batalla, la batalla de Ayacucho, en 1824, que fue la última batalla librada en territorio americano contra las tropas del colonialismo español. Muchísimas gracias, profesor Ami. Y bueno, tenemos ya una comunicación, ¿sí? Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Y estamos comunicados con Julio Gambina, que es doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es profesor de Economía Política y presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Julio, ¿qué tal? Marcelo Rudy y Santiago Álvarez, de compañero de clase, te saludan. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo están ustedes? Bien. Julio, leíamos en esta semana, la semana pasada, fines de la semana pasada, esta semana, en el blog tuyo, una nota en donde... en relación con el acuerdo con Chevron, vos decías al principio de la nota que esto ya se veía venir, este acuerdo se veía venir en el momento en que se expropiaran las acciones de Repsol. Claro, el tema es que Repsol había dilapidado reservas de hidrocarburos convencionales y estaba llevando los excedentes para inversiones en otros territorios, especialmente en África, y estaba buscando la forma de salida. Y uno de los candidatos a quedarse con Repsol, a comprar la YPF a Repsol, eran los capitales chinos. Evidentemente esto preocupó a Estados Unidos, que es el principal interesado en encontrar soluciones hidrocarburíferas en la explotación de no convencionales. Y lo curioso ya del vamos es que Estados Unidos no protestó la expropiación parcial de YPF y lo consideró como una cuestión bilateral entre el gobierno argentino y la empresa Repsol. E inmediatamente de asumida la gestión estatal empezaron las conversaciones con Chevron y a partir de ahí no solo se continuaron negociaciones con Chevron, sino que la Corte Suprema de Justicia, en una acción muy rápida, fue para atrás con una decisión de primera y segunda instancia de la justicia argentina que había hecho lugar a una demanda de 30.000 familias ecuatorianas que estaban demandando a la Chevron por 19.000 millones de dólares por depredación ambiental y afectación a la salud de la población en Ecuador por instancia del accionar de la Texaco entre 1965 y 1990. La Texaco fue comprada por la Chevron, por eso las familias ecuatorianas fueron contra Chevron, la Chevron, la continuadora de la Texaco, y la demandaron en varios países del mundo. Ahora, en Argentina hubo eco al respecto y un juez dio lugar a la demanda y se planteó el embargo de los bienes de la Chevron por 19.000 millones de dólares. A partir de ahí eso fue a segunda instancia, también fue en contra de la Chevron, y finalmente lo asume la justicia y unos días antes de que saliera el decreto y el acuerdo Chevron-YPF, la Corte Suprema de Justicia le da la razón a la Chevron. Digamos que desde la expropiación aparecieron señales de que todo era sacar a Repsol del medio, evitar que entraran otros y facilitar la llegada de capitales estadounidenses. Y no solo de la Chevron, porque en rigor este es el primer paso en cumplimiento de este decreto de promoción de los hidrocarburos no convencionales. Y yo insisto en el tema de los no convencionales, porque Estados Unidos es el territorio donde empezó la crisis energética en los años 70 por agotamiento de las reservas convencionales de hidrocarburos en Estados Unidos. Y la respuesta que Estados Unidos ha dado en los últimos 40 años, desde que emergió la crisis energética en el 71, 72, con 73, el precio del petróleo de la OPEP y toda esa situación. Todas esas cuestiones. A partir de ahí, Estados Unidos respondió comprando petróleo, ocupando países, militarizando la sociedad mundial, amenazando a los países petroleros o a las rutas del petróleo, sea la amenaza a Venezuela o a la invasión a Irak. Y ni que hablar de Afganistán e Irak como, como elementos más, más fuertes de esa estrategia. Y ahora, en los últimos años, Estados Unidos ha desarrollado tecnología para explotar los no convencionales. Los no convencionales, la sociedad argentina está descubriendo ahora de qué se trata, pero cuando fue la expropiación, la ley de expropiación hablaba de los no convencionales, pero para la sociedad eso no era nada, hasta que ahora está notándose que los no convencionales se encuentran de 1,000 a 4,000 metros bajo tierra, o sea, de 1 kilómetro a 4 kilómetros bajo tierra. Y para extraerlo, porque ese es un gas y petróleo que está metido en formaciones rocosas, hay que explotar la roca de bajo tierra. Y para explotarla se le manda un caño perforado con toneladas de agua, arena y un cóctel de tóxicos que van de 200 a 450 tóxicos. Entonces, claro, todos te dicen que hay seguridad, que es una tecnología probada, que está lejos del agua subterránea que con la que se consume el agua en la sociedad o se utiliza para la agricultura. Y vos ves que en varios estados de Estados Unidos, que es el principal productor de no convencionales, hay ya moratorias, o sea, suspensiones de producción por protestas de la sociedad, que en Europa el tema está discutiéndose, que Francia lo ha prohibido, que Bulgaria lo ha prohibido. En Argentina ya, muy poca gente lo sabe, ya hay 15 municipios de Río Negro, Mendoza y Entre Ríos que han prohibido, que se han declarado territorio libre del fracking, algunos con conflictos políticos entre los concejales y los intendentes que responden al gobierno nacional. Entonces, digamos, el tema es muy complejo porque aborda la profundización de la extranjerización de la economía, sea con el acuerdo actual con Chevron o con futuros acuerdos que se hagan con otras empresas, la cesión de la soberanía jurídica a partir de que la demanda pueden hacerla en Francia o en Estados Unidos, digamos, si la Chevron ve alguna cuestión que no le gusta del acuerdo actual o a futuro, algún incumplimiento a criterio de la Chevron, podrá demandar en la justicia exterior, y la Argentina se metería a desarrollar hidrocarburos no convencionales, que es una nueva forma productiva, una nueva tecnología, la del fracking o fractura hidráulica, que tiene fuertes sospechas de ser muy peligrosa para la naturaleza y para las propias poblaciones donde se habita. Con lo cual, también un dato importante y relevante es que hay parte de la población argentina que vive en esos territorios que ha empezado a movilizarse. Y cuidado que los hidrocarburos no convencionales no se encuentran solamente en los territorios tradicionales donde hay petróleo y gas, sino que es factible que eso se encuentre en otras localizaciones con mayor población, como podría ser la provincia de Buenos Aires. Y de alguna manera creo entonces que este debate recién empieza, que se plantea como desde el gobierno con un discurso de soberanía energética, una vieja discusión, ya estuvo en la época de Perón, en la época de Frondizi, donde se planteaba que el petróleo para qué lo queremos bajo la tierra, el gas para qué lo queremos, hay que explotarlo, hay que producirlo, y obviamente no se discute para qué queremos el petróleo y el gas. Bueno, qué curioso, estos días de mucho frío, los sectores más pobres tienen que calefaccionarse con el gas más caro, que es el gas de garrafa. Claro, sí. Entonces sí, uno sí. Dice, el gas que extrae la Argentina, ¿qué destino tiene? ¿El de satisfacer las necesidades de la población para calentarse, por ejemplo, o para desarrollos productivos soberanos que que afiancen la soberanía alimentaria, la soberanía energética, o se produjo gas y petróleo en los últimos tiempos para exportar y dilapidar las reservas, con el agravante de que tenemos un déficit energético enorme, que significó el año pasado importaciones de combustibles por 10.000 200 millones de dólares, y este año se estiman que son unos 12.000 millones de dólares las importaciones de combustible. Y Julio, al mismo tiempo la Argentina sigue exportando crudo. Con lo cual tenemos un balance, un cuadro de situación bien complicado. Ahora, ¿hay alguna cuestión en relación con tanta demanda de importación de combustibles para energía? ¿Es necesario, o pareciera que el poder explotar estas reservas de petróleo no convencional irían en una buena dirección, porque bajaría la exportación, se ahorraría ese dinero, con ese dinero se podrían hacer otras cosas? La pregunta es, ¿no había otras opciones que no fuera la Chevron? Pensar en un desarrollo con los países de América Latina, la Petrobras y esa, para buscar otro tipo de tecnologías, otra forma de obtener la soberanía energética pensada no solo en un país, sino en una región. Esa es una de las preguntas. En tu pregunta son dos cuestiones. Sí. Una primera, ¿por qué hay que seguir produciendo petróleo para el actual modelo productivo? El modelo productivo argentino está sentado principalmente en la creciente sojización, en la extensión de la mega minería a cielo abierto y en el despliegue de la industria automotriz, que es más que nada una armaduría para la exportación de automotores. Más del 75% de los autos que se arman en la Argentina se exportan. Uh-huh. Entonces la primera pregunta es, ¿para qué queremos energía para este modelo productivo? Hay que discutir este modelo productivo y reorientar la producción agraria, como te decía recién, a resolver el tema de soberanía alimentaria, a alimentar a la población argentina y a la población de los países vecinos, a la población latinoamericana e incluso a la población mundial, si vos querés, pero en una lógica de soberanía alimentaria y no de industrialización rural que condena a los pueblos originarios, a la agricultura familiar, a los pequeños productores, a la subordinación del paquete tecnológico que manejan las transnacionales de la alimentación y la biotecnología. Entonces, ese es un primer tema. ¿Por qué petróleo, gas, energía para este modelo productivo y no discutir el modelo productivo en otro sentido? Y la segunda cuestión es el tema de la dependencia tecnológica. Siempre se nos plantea que la Argentina no tiene la tecnología, que Venezuela no tiene la tecnología, que Brasil no tiene la tecnología, y hay que caer en la tecnología de las transnacionales del petróleo. El tema es que en todo el mundo el 90% de las reservas petroleras están en manos de los estados, pero la tecnología de la explotación petrolera la manejan las transnacionales del petróleo. Y el tema es, y si el sur del mundo, los países dependientes, pueden desarrollar una tecnología propia. Bueno, eso supone un desafío de mucho tiempo. Eso supone una inversión en investigación, en ciencia, en tecnología. La Argentina tiene un ministerio. Ahora, cuando vos comparás los recursos que se aplican en la Argentina para el desarrollo científico y tecnológico, son mínimos. Entonces, la Argentina necesitaría, junto con otros países de la región, encarar un proceso de desarrollo tecnológico. Venezuela, hace ya muchos años, propuso a toda América una política petroamericana que suponía un desarrollo petrolero de toda la región. Venezuela solo ha logrado construir Petrocaribe, que es una articulación de 18 países de Centroamérica y el Caribe que junto con Venezuela avanzan en el desarrollo de la política petrolera. Pero obviamente no están los principales productores de petróleo de la región, ni está México, por un lado, obvio, mucho más pegado a Estados Unidos, ni está Brasil, una potencia petrolera, ni Argentina, que sin ser una potencia petrolera, es el primer país de América Latina que desarrolló la gestión estatal del petróleo con la vieja yacimientos petrolíferos fiscales y que sirvió para armar, entre otras, la YPF boliviana. Varias de las empresas latinoamericanas se desarrollaron con YPF como modelo. Descansa de la experiencia de YPF. Ahora, esta propuesta, que yo la pongo ahí en el artículo, es una propuesta de largo plazo. Uh-huh. Pero la decisión de la Argentina es resolver en el corto plazo energía para este modelo productivo con los que tienen la tecnología, que son Chevron y las petroleras estadounidenses. Y anticipo que este es solo el comienzo. Incluso el gobierno, como argumento, dice, ¿cómo hablan de pérdida de soberanía si esto es apenas el 1% del territorio probable donde hay hidrocarburos no convencionales? Bueno, claro, este es el 1%, pero siempre se empieza por algo y a partir de ese 1% luego se crece al 2, al 3, al 5, y no es creíble que la Chevron, por las grandes transnacionales del petróleo, estén pensando en hacer transferencia tecnológica. Este es un tema viejo, insisto, estuvo con los contratos de Perón en el 55 con la California, que era la sucursal de la Standard Oil en la Argentina, lo mismo que la Chevron, la empresa fundada por Rockefeller. Chevron es la heredera de esa empresa Standard Oil. Así es. Por eso, y hay que recordar que hubo diputados oficialistas, como John William Cook, que votaron en contra de aquellos contratos petroleros. Hoy el tema, bueno, está en discusión todavía en Neuquén, lo más probable es que pase, que avance, pero para mí lo más importante es lo que vaya pasando con la sociedad. Si la sociedad responde, como han respondido estos 15 municipios que les mencionaba, que han planteado resoluciones institucionales en contra del fracking, y sigue creciendo, por ejemplo, la campaña que hay en Entre Ríos de no al fracking, la campaña provincial, o la campaña que la CTA nacionalmente está lanzando en defensa de los bienes comunes, si hay movilización de grupos ambientales, de trabajadores, organizaciones sociales, sindicales, políticas, organismos de derechos humanos, porque es un fenómeno integral que no es solo que afecta a la naturaleza, sino que afecta a la población. Entonces, más allá del debate legislativo que pueda haber en la provincia de Neuquén, creo que es muy importante esto que hacemos nosotros, el debate, porque obviamente hay muchos otros, obviamente cercanos al gobierno, que hablan a favor, pero que se genere un debate y que la sociedad intervenga en la discusión y pueda decir si hay que avanzar con este desarrollo productivo, con esta superexplotación de los recursos naturales y de energía, o si hay que pensar en otras discusiones, incluida esta que ustedes plantean, de un desarrollo tecnológico autónomo, que no es sencillo, que requiere mucho esfuerzo, pero que hay un despliegue de universidad pública y de instrumentos del movimiento popular desplegados como para articular con una política de Estado un trabajo de investigación serio para caminar en perspectiva de independencia tecnológica. Pareciera que con este tema del petróleo surgen o quedan en evidencia las limitaciones de los gobiernos nacional y popular en relación con el imperialismo y el desarrollo independiente y estas cosas, ¿no? Digo, uno podría pensar en... Es muy difícil calificar a los gobiernos. Una gran dificultad en la Argentina es cómo calificar al gobierno de los Kirchner, porque, bueno, en un sentido no se puede decir que es lo mismo que lo que fue el menemismo. Ahora, también lo del Nacional Popular cuesta un poco plantearlo a la vista, cuando vos ves el modelo económico desarrollado en la Argentina, lo que se ha profundizado en 10 años es la extranjerización y concentración de la economía. Se ha potenciado el modelo de subordinación por la tendencia a la soja, a la megaminería, a la industria automotriz, todas empresas extranjeras. La deuda externa, se venía planteando el desendeudamiento y por primera vez en los datos del Ministerio de Economía aparece un crecimiento de la deuda pública. Por primera vez crece incluso se puede discutir el indicador, pero la proporción deuda-PBI ha crecido en el 2012 respecto del 2011. Ha empezado hace 2 años una disminución de las reservas internacionales. Algunos aspectos que aparecían como positivos luego de la crisis del 2001-2002, como el crecimiento del empleo, la baja del desempleo o de la informalidad, se ha detenido. La informalidad está en el orden del 32%, muy lejos de lo que ocurría en los años 70 o en los años 80. Digamos que los cambios estructurales del 90 vinieron para quedarse, aún en la era del kirchnerismo. El desempleo está en el 7,9%, bajó mucho desde el 21% que estaba en el 2002, pero es un piso difícil de perforar. Hace varios años que está estancado el crecimiento del empleo. Entonces hay algunas deficiencias estructurales muy serias, que por eso yo digo cuesta calificar, porque no se puede decir que es exactamente lo mismo que lo que había antes, pero que hay limitaciones, y yo quiero insistir que la principal limitación está, vamos a decirlo en primera persona del plural, en nosotros, es decir, en que la sociedad argentina pueda ser capaz de resolver la crisis de alternativa política que hay en el país, más allá del proceso electoral que está en curso y de lo que quiera votar los oyentes que nos están escuchando. La realidad es que a la Argentina le hace falta una alternativa política, y en ese sentido también puede extenderse a toda América Latina, que hay un gran debate en América Latina sobre qué es lo que hay que hacer con nuestras sociedades, que es mucho lo que se avanzó en este siglo XXI como cambio político, pero que el cambio político requiere del cambio estructural, en términos económicos, en modelo productivo, en modelo de desarrollo, que significa, en definitiva, construir una nueva sociedad. Si se puede construir una nueva sociedad, eso obviamente requiere de un gran debate en la región, mucho más allá de la Argentina, de cuál es el modelo productivo, el modelo de desarrollo, el modelo civilizatorio que se quiere llevar adelante. Las constituciones bolivianas y ecuatorianas, por ejemplo, incluyeron en sus constituciones como proyecto, como programa, los bolivianos el vivir bien, que es una categoría que viene de los pueblos originarios y que hay que resignificarlo en tiempo contemporáneo. Y los ecuatorianos hablan del buen vivir. Y digamos que el buen vivir ecuatoriano o el vivir bien boliviano no es el bon vivant europeo que plantea la sociedad capitalista, digamos. La sociedad capitalista plantea vivir mejor, que es tener más plata para comprar más autos, más casa, más viaje, más bienes y servicios, más consumo. Julio, el problema no es vivir mejor consumiendo más, donde además queda claro que el 20% de la población mundial consume el 80% de la producción del mundo, mientras que el 80% de la población apenas si puede apropiarse del 20% de la producción total. Entonces el tema no es vivir mejor, sino vivir bien. El tema es el buen vivir, que toda la población tenga acceso a la educación, a la salud, bueno, a la lucha del transporte que se dio en Brasil, que hasta motivó que haya estados brasileños que ahora estén otorgando los pasajes gratuitos. Digamos que hay que desmercantilizar la educación, la salud, el transporte, y asociado al tema que estamos hablando, preguntarnos por qué no desmercantilizar la energía. Que los pobres puedan calefaccionarse con gas barato, subsidiado o gratis, y no comprando garrafas que al salga precio más caro, más alto del mercado. Julio, clarísimos los conceptos, y tendremos que seguir debatiendo esta nueva sociedad que hay que construir. Te vamos a volver a convocar a compañeros de clase. Muchas gracias. Gracias a ustedes por llamar. Un abrazo grande. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral,

Maximiliano Seifer, profesor de Historia de la Media 4. Buen día a todos. José Luis Gasman, profesor de la SB68, Barrio Villanueva Moreno. Buen día, me llamo Oscar Zapata y soy coordinador del programa Jóvenes y Memoria de la Media 16, la Molina Campos. Nos pide la operadora que hablen bien frente al micrófono cuando les toque, así se escucha bien. ¿Qué pasó sí, en...? Sí, señor. ¿Viste? Sí, porque yo soy jefe. ¿Cómo no? ¿Qué pasó en Moreno unos días antes del receso escolar en relación con el programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria? El día miércoles 10 de julio hubo un encuentro regional que se hizo acá en nuestro distrito y que convocó a 65 escuelas más o menos, de las cuales 45 más o menos eran de Moreno. Las otras eran de Merlo, de Lobos, Las Heras, Cañuelas. Era un encuentro regional de Jóvenes y Memoria, pero las regiones para la Comisión de la Provincial de la Memoria no son las regiones educativas. No son las regiones educativas. Ellos organizan de acuerdo a sus criterios el cómo regionalizan estos encuentros. Sí, de hecho la zona de San Miguel y eso tuvo su encuentro regional en la Universidad General Sarmiento, más o menos para la misma claro, fecha. Claro, ahí me parece que es muy importante la participación de la universidad que en este proyecto, entonces al contar con ese espacio logran articular de manera casi autónoma el distrito, el programa Jóvenes y Memoria, cosa que no sucede en otros lugares. Otro lugar donde también se hace solo es en La Matanza, que ajá, es por la cantidad de escuelas que hay también participando. ¿Y qué pasó en este encuentro? Estuvo, digo, 60 y pico de escuelas, grupos de chicos, ¿qué actividades hicieron? ¿Qué cosas pasaron? Bueno, en ese encuentro se realizaron distintos talleres con respecto a la método de investigación. Además también se compartió bueno lo que estaba haciendo cada escuela, contando un poquito qué actividades se hicieron, la temática, los objetivos. O sea, fue el encuentro como para compartir todo lo que estuvo trabajando en este tiempo. El encuentro se hizo en el Mariano, que era el único lugar donde, en el colegio Mariano, ¿no? El único lugar donde se podía albergar a las 500, 600 personas que estuvimos participando. Acá no tuvimos la suerte de que la universidad acompañe. Así es, la universidad fue el primer intento de la comisión para ver si se podía hacer ahí el encuentro regional, porque imagínense que 60 grupos con 15 personas cada uno más o menos, son un montón de gente. Uh-huh. El único espacio el primer espacio que se había pensado era la universidad, pero esto también hay internas dentro del mismo aparato de gobierno que hace que a la comisión se la boicotee en muchos lugares. Como la comisión es crítica también del ciolismo y en algunas cosas del kirchnerismo, eso también le pasan sus facturas, ¿no? Uh-huh. Volviendo al desarrollo de la jornada, las escuelas llegan con los proyectos a medio realizar, porque, bueno, están en proceso en general, digo, supongo que no tienen los proyectos ya terminados. Llegan con el proyecto y en los talleres les dan información, ideas, ayuda para poder avanzar con estos proyectos. Sí, o sea, cada escuela, digamos, tiene su ritmo específico. Hay escuelas que participan hace años, escuelas que arrancamos este año, como la nuestra. Y bueno, como que vamos haciendo camino sobre la marcha, ¿no? Hay escuelas que ya tienen definido el proyecto, otras que lo están definiendo, pero básicamente en este encuentro regional la idea era, más allá de dotar de ciertas herramientas para los diferentes grupos que trabajan en diferentes temáticas, una cosa sumamente valiosa también como objetivo fue la posibilidad de que los chicos se vean a sí mismos, digamos, en un marco más amplio, ¿no es cierto? Sí, nosotros particularmente en la escuela 68 plantear la posibilidad de juntarnos un sábado a la mañana para reflexionar sobre una temática social nos parecía algo utópico, nos parecía que no iba a existir la motivación para que los chicos vayan. nos sorprendió gratamente el hecho de que fueran todos los sábados, se engancharan, pero aparte ver eso en un marco mucho más amplio, con miles de jóvenes reunidos, es una cosa realmente que a mí en lo personal y a los chicos también les ha dado como una inyección de ánimo, dándose cuenta que no están solos en esto, ¿no? Sino que hay una juventud justamente que no se muestra en los medios, una juventud que, bueno, inquieta, que reflexiona, que digamos, que en la medida que se le ofrecen alternativas, responde de una forma muy... ¿Cuál es el tema que eligieron los chicos de la 68? Elegimos a partir de un episodio trágico en el barrio, que fue la muerte de un joven que no era de la escuela, pero sí participaba en patios abiertos, iba a la escuela 8, Vladimir. A él lo estaban persiguiendo, entra a una casa a pedir ayuda y el dueño de la casa lo mata, confundiéndolo con que era un delincuente. Nosotros básicamente a partir de eso trabajamos todo el tema de la estigmatización que existe sobre los jóvenes, ¿no? Si la mirada que existe en la sociedad sobre los jóvenes, este permanente intento, bueno, de criminalizar y estigmatizar a un sector de la sociedad que tiene que ver con el ser joven, hombre de los barrios pobres, ¿no? Es decir, creemos que hoy por hoy es el chivo expiatorio de la sociedad y vinculándolo a este hecho, pensamos que, bueno, en el inconsciente de la persona que disparó, esta imagen que se construye ha pesado a la hora de... Y el problema de la seguridad y todas estas cosas... Sí, sí. Pesan. Ahora, pensaba, es interesante cómo la temática de los distintos trabajos y proyectos de las escuelas ha ido cambiando, ¿no? Porque, no sé si cambiando en términos de descartar, sino ampliándose, digo, de una temática muy vinculada a lo que fue la dictadura y los derechos humanos en ese momento histórico, se amplió en tiempo y en temática. Sí, el programa tiene ya más de 10 años y al principio, claro, apuntaba sobre todo a la memoria de la historia reciente. El tema se fue abriendo hacia las violaciones a los derechos humanos en la actualidad. Y a mí lo que me ha pasado, por lo menos con mi escuela y mis equipos de trabajo, es que por ahí lo que es la memoria reciente me interesa mucho más a mí que a los chicos. Uh-huh. A ellos lo sienten mucho más, sobre todo las cuestiones vinculadas a la violencia del género. Uh-huh. Ahí me parece que el tema de cómo la mujer está sometida, eso... Los moviliza mucho más que lo que ha pasado en dictadura, por ejemplo. Sí, es verdad. Yo el año pasado participé con la escuela Mariano Moreno y, bueno, tuve la posibilidad de ir al encuentro anual. Y sí, las temáticas eran sobre desaparecidos o muchos de Malvinas. Entonces, este año en la Molina Campos, nosotros pensamos, en realidad el tema lo dijeron los chicos. Y nosotros lo fuimos guiando. Y nosotros sugeríamos más que nada que sea algo actual, algo local en lo posible. Y bueno, surgió el tema, nosotros estamos investigando sobre un tema conocido en el distrito, que es el caso de Ailén y Marina Jara. Ajá. Y bueno, lo elegimos porque, bueno, en realidad engloba muchas violencias. No solamente la violencia de género. Tenemos una violencia psicológica, estas chicas que fueron acosadas por este vecino durante tanto tiempo. También una violencia sexual, obviamente, porque hubo un intento de violación, una violencia también institucional, obviamente, ¿no? Por parte de la policía, de la justicia, donde las chicas que fueron víctimas terminaron siendo victimarias para la justicia. También tenemos una violencia económica, recordemos que las chicas son de un barrio de trabajadores, son chicas humildes, que no tuvieron la posibilidad de, por ahí, el abogado que tuvieron al principio, otorgado por el Estado, no le creyeron, las hundieron más. O sea, y una violencia simbólica porque ellas quedaron frente a la sociedad y los medios de comunicación como victimarias. O sea que tenemos muchas violencias. Y los chicos están reenganchados, y es cierto lo que decían acá los compañeros, increíble cómo ellos se sumaron a este proyecto, cómo se movilizaron las chicas. Ailén y Marina nos conocieron, también una onda bárbara con las chicas. Les encantó, es más, van a seguir participando, dijeron que iban a venir a visitarnos porque los chicos están re comprometidos y las chicas se sienten muy identificadas porque les puede pasar a cualquiera. Los proyectos de las escuelas de ustedes son todos de armar algún video, algún muestra audiovisual. Sí, en nuestro caso lo que para el encuentro regional hicimos un videito, pero como una presentación del tema, ¿no? Se presentaron los chicos, lo que íbamos a hacer y sería el producto final sería un cortometraje, uh-huh. Que es distinto a lo que sería, por ejemplo, un documental. Sí, sí. Porque en este caso lo que van a hacer los chicos van a ser actores, van a ser de Marina, ah. De Ailén, de Juan Leguizamón, de la policía, o sea que se va a hacer una ficción basada en el caso real. Sí. Nosotros estamos definiendo, pensamos en hacer un video, digamos, como primera experiencia no queremos entrar en terrenos que por ahí nos resulten difíciles de manejar, es decir, para hacer una obra de teatro hay que tener herramientas para proveer a los chicos, y bueno, yo tengo un profesor, ninguno de los dos es profesor de teatro, pero nos parecía que el video, digamos, donde se recopilen entrevistas que estamos haciendo, fotos, momentos distintos de la investigación, puede ser lo más viable, ¿no? Como primera experiencia. ¿Y qué otras posibilidades hay aparte del video que propone la comisión? Está abierto a que uno pueda hacer lo que se le ocurra, pero te puedo mencionar que hay páginas web, murga, obra de teatro, canciones. Dentro de estos 63 proyectos, escuelas que participaron del encuentro, ¿encontraron todas estas cuestiones? No, la mayoría hace videos. En nuestro caso vamos a hacer un video documental, por lo menos. En algún año anterior, en la media 4, habían hecho obra de teatro, ¿no? No. ¿No? No. Pero, bueno, pasó alguien por aquí que hablaba de una obra de teatro, no me acuerdo. Las obras de teatro son lo más llamativo, uh-huh. con lo que en el momento de la muestra todo el mundo se queda calladito y atento, ¿no? Porque uh-huh. ver a los cuerpos ahí, eso como que a uno lo hace concentrarse más. Es la presencia del teatro, digo, lo que tiene el teatro. Claro, como claro, tiene esa mística, artística. Claro. Uh-huh. Y después lo que a uno se le ocurra en relación a poder. Puede ser una instalación, claro, eso está bien. Murales también. Murales. Se presentan producciones audiovisuales donde muestran, bueno, cómo se eligió la temática, cómo se fue haciendo el mural. Programas de radio también, así que si ustedes quieren, pueden hacer un programita de radio. Podríamos. Docentes sin memoria sería. No, vamos a comunicarnos con la comisión a ver si nos pasan programas o para poder pasar a leer fragmentos de las producciones de los chicos. Eso estaría bueno. Hay una página en Facebook. Hay una página en Facebook donde bajan cosas, la comisión por la. O sea, la comisión, esto lo organiza la Comisión Provincial por la Memoria, uh-huh. que preside Adolfo Pérez Esquivel, ¿puede ser? Sí. Bueno, y Jóvenes sin Memoria es uno de los tantos proyectos que tiene esta comisión, ¿no? Uh-huh. Lo que habría, me parece que lo que le está faltando, hay alguna cuestión, esto de los encuentros regionales y el encuentro provincial hace que se conozcan los proyectos entre las distintas escuelas, entre los que participan del proyecto. ¿Faltaría de alguna manera para que cómo esos proyectos se presentan al conjunto de la sociedad? Que se puedan hacer muestras de los proyectos invitando a gente que no sea de las escuelas, ¿no? Sí, el programa tiene varias etapas. La última sería la de la muestra esa a nivel local. Uh-huh. Acá no sé si lo pudimos organizar alguna vez, me parece que no, siempre nos costó. Me parece que alguna vez con los chicos de Media 2 pudimos hacer algo en el Churqui. Uh-huh. Pero que institucionalmente eso no están abiertos los canales para hacer esa muestra. Claro, hace falta una mano. Totalmente, la difusión de los trabajos es esencial dentro del programa, pero es lo que nos está fallando. Lo que pasa también es que esto es en noviembre, más o menos cuando se cierra el programa, uh-huh. y ya en noviembre en las escuelas estamos medio complicados. Con los cierres de notas, el cierre, con todas las actividades de fin de año. Yo no sé si la Universidad de General de Sarmiento es un caso excepcional dentro de la provincia de Buenos Aires, pero es realmente una institución que no solo nuclea, sino que aparte provee recursos, articula, y tengo entendido que ahora el sábado 3 de agosto vienen funcionarios del ministerio y convocan a los docentes, entre los cuales nos han invitado también a, no sé, ustedes. El año pasado ha prohibido el tema del transporte, que es realmente una cuestión difícil de resolver, porque acá está subsidiado el alojamiento y la comida, pero el transporte lo tiene que costear cada escuela. Pero bueno, realmente haría falta como una instancia institucional o un espacio de articulación para los docentes de las escuelas de Moreno que de alguna forma permita esto, ¿no? La transmisión, la difusión y también articular estrategia para ver cómo financiamos el viaje, ¿no? No sé, si no existe la institución, por ahí crear algún espacio de los docentes que nos permita autogestionarnos. En general es uno de los problemas que más aparecen en relación con... de los problemas difíciles de resolver, porque digo, de la producción del video y del trabajo de creación, me parece que en eso hay problema, inconveniente, pero que se puede avanzar. Con el tema material, siempre se ha viajado. No, yo no conozco a nadie que no haya viajado. Me parece que genera mucha incertidumbre, más que nada, porque todos los años, bueno, la comisión, a nosotros por lo menos, nos ha... a mi escuela, ¿no? A mi equipo de trabajo y a todos los que yo conozco, de última les ha dado los pasajes de tren. Y cuando no hubo pasaje de tren, nos pusieron un par de micros también. Eso, pero siempre es a último siempre momento. Siempre llega al último momento, ese es el problema. Entonces uno está ahí con el lleno de preguntas, ¿no? De todas maneras, a mí se me ocurría pensar en toda la evolución que tuvo el programa. Nosotros, desde el primer compañero de clase, ya hace 5 años atrás, teníamos, me acuerdo, el primer operador que tuvimos, este chico Diego, que fue del primer la primera camada, digamos, de Jóvenes Sin Memoria. Y bueno, a partir de ahí, todos estos años, cada año como que se va sumando más personas, se va sumando más compañeros, más escuelas y demás. Bueno, sí, una de las impulsoras fue la compañera Luisa Vecino. Ah, mirá. Y bueno, ¿y cómo ven ustedes, digamos? O sea, está claro, han venido a este programa también varias veces los chicos a contar su experiencia. Yo personalmente, bueno, tengo a mi hijo que participó también y veo cómo, bueno, hay un antes y un después de que haya pasado por el programa, ¿no? De cada uno, me imagino que cada uno tiene esta experiencia, le cambia la vida, le cambia la perspectiva, le cambia la visión de las cosas. Me parece que, digamos, apunta a lo que en teoría nosotros queremos, que los pibes se involucren con la sociedad, ¿no? Que tenga una actitud activa y demás, y es lo que se propone desde acá. ¿Cómo ven que sigue esto, digamos? ¿Que sigue en ascenso, sigue cada vez? El programa crece cada vez más. En cuanto a los chicos, y yo ahí voy a disentir un poquito con lo que vos decís, pero no es demasiado profundo. Los que participan acá ya vienen con alguna preocupación. No es que se trabaja con un grupo de un curso, sino que este programa está abierto al que quiera participar. Y es difícil conseguir chicos que quieran participar. El que participa es porque ya viene con alguna inquietud. Entonces, esto lo que hace más bien es darle más herramientas a esas inquietudes y formarlos un poco, ¿no? Y después siguen sus... Bueno, vamos a debatir, Maxi. Vamos a debatir. Vamos. Yo pienso que si... hay oportunidades para que estos puedan acceder a esto. Bueno, va a haber, digamos, está bien. Hay pibes que, vos decís, no le interesa nada y van a seguir sin interesarse en nada, digamos. Entonces, eso están perdidos. Vamos a laburar con los que tienen alguna... Ah, yo no dije... Bueno, me parece como que darle oportunidades es lo que nos corresponde a nosotros como docentes, digamos, ¿no? Manifestar, acá está esto... Me parece que no les cambia la vida. No sé si es tan profundo esto. Lo que en todo caso es darle más herramientas, poder nuclearlos con otros, hacerlos participar de una red, mostrarles un camino distinto. Bien, me parece que eso es lo fundamental. Digamos, al ponerle esto, ¿sí? Es darle algo más. Es decir, a un pibe que, no sé, come solamente hamburguesas y no le podés mostrar otro tipo de cosas para que pruebe, que vea, que hay otro tipo de alimentos, me parece que va a quedar siempre comiendo hamburguesas, ¿no? Creo que es el laburo nuestro, el laburo docente. Y me parece que no es moco de pavo esto que decís, ¿sí? Que puede ser el inicio para el cambio, la apertura mental de un pibe. Por supuesto, yo por eso participo en esto, sí, totalmente. Por ahí uno se siente medio... Para mí la función del docente tiene que ser esa, ¿no? Si uno se plantea el cambio social, y bueno, tiene que pasar por ahí. El tema es que uno se da cuenta que trabajando en la escuela, dando la materia que tiene que dar, y corrigiendo, y haciendo la clase, y esto y aquello y lo otro... Y se está muy acotado en lo que se puede hacer, ¿no? En función de ese cambio social. Pero en cambio, me parece que este tipo de programas nos dan esas libertades y esas satisfacciones también, ¿no? Yo creo, a ver, un poco matizando acá el debate. Como todo en la docencia, uno siembra y bueno, y ahí la semilla prende más en uno que en otro. Lo que tiene la particularidad que tiene este programa es que es un programa, bueno, informal, digamos, que no está enmarcado dentro de la currícula. Claro, entonces el chico va por motus propio, no tiene una nota, y eso ya de por sí que vaya ya es sumamente valioso y para el docente gratificante, ¿no? Uh-huh. Y yo, bueno, creo, también he puesto que la oferta de oportunidades que le tenemos que dar a los adultos, bueno, tiene que estar en función de sus necesidades, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un programa Patios Abiertos en la escuela, realmente va una cantidad de chicos también muy grande, ¿no? Es decir, pibes que no funcionan en el aula, que repiten y repiten, sin embargo van a la murga, van a aprender guitarra, está bien, digamos, a ver, también es replantearnos como docentes, bueno, qué le estamos ofreciendo, un poco ver en qué medida lo que ofrecemos está en función de lo que realmente necesitan y lo que... Sí, por ahí es tema para otro programa, pero sí. Pibes que por ahí faltan los días de semana, los sábados van. Claro, tal cual. Pero... Claro, sí, yo creo también, la vida no les va a cambiar, pero está bueno la participación de los chicos, cómo se involucran, como decías vos, ellos como que nos exigen más todavía a nosotros, porque quieren más reuniones, quieren seguir, quieren salir, y aparte son temáticas, por ejemplo, las que estamos trabajando este año, que los involucra a ellos, porque yo vi que al principio de año yo pasé por los cursos, les comenté, y eran poquitos, no llegamos ni a 10, y ahora son cada vez más, y vienen y se acercan y preguntan, pero yo no sabía esto, ¿dónde fue? ¿Qué? Y mira, tenés información acá y allá, y los chicos buscan información, te traen por su cuenta, chicos que se van sumando a poco. Y en el caso del Mariano Moreno, que participé el año pasado, la temática eran los centros de detención clandestino de Moreno, sobre todo, bueno, en la comisaría primera y las 6, de Álvarez, y también eso tiene también una repercusión, un impacto en lo que es la sociedad de Moreno, porque los chicos, por ejemplo, salían a hacer encuestas y a preguntar, y mucha gente ni sabía de que hubo detenidos y que hubo represión acá en Moreno. Entonces, bueno, el objetivo era precisamente que se declare como espacio de la memoria la comisaría. Uh-huh. Y bueno, por suerte este año se ha conseguido, y bueno, creo que en estos días, en estos meses, ya se va a poner la placa que dice, uh-huh, en este lugar, en esta comisaría, hubo detenidos clandestinos y hubo torturados, así que la vida no sé si le va a cambiar, pero es, digamos, un aporte más para la militancia, para que se involucren. Lo bueno es que rompe con varios miedos también, ¿no? Yo me acuerdo que al principio los padres de los chicos con los que yo trabajaba, no, los que tenían miedo de, uh-huh, que participen en algo, que después se iban a aparecer en listas, que no sé qué, que sí, les iba a pasar algo. Y bueno, no pasa nada, no pasa, verdad, no pasa nada. Pasa que nos divertimos, que hacemos cosas interesantes. Sí, me pasó con un chico a mí de La Molina, un chico buenísimo también, que, digamos, de los primeros del grupo, y el grupo es como que se va consolidando, y se hace un grupo realmente, se hace un cuerpo solo, entonces era parte de nosotros ya, y un día vino diciendo que la madre no lo dejaba ir más porque esto era de... Era política, que era del gobierno, que estaba, bueno... Entonces, bueno, la llamé a la madre, hablé con la madre, bueno, la convencí. Porque ella decía que era de la CUC, no sé, de la CAMP, por aquí estaba. Pero no, yo le expliqué que era de la escuela, que sí, que era, bueno, fomentado por el gobierno, ¿no? Por la comisión. Pero bueno, realmente la señora entendió. Pero de eso yo no es la primera vez que escucho. De Mariano Moreno también. Claro. Bueno. Estamos repasados de tiempo. Sí, nos van a matar. ¿Pueden venir los chicos un sábado acá? Sí, sí, ¿no? ¿Cómo que no? Por favor, ellos, sería, queremos que vengan. Sí, sí, bueno, sí, arreglamos para otro sábado. Yo les digo, vienen. Las mías ya vinieron. Bueno. Por eso. Bueno. Muchas gracias, compañeros, por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Yo decía por ahí, Jóvenes y Memoria, no, parafraseando a Galeano, Jóvenes y Memoria no va a cambiar el mundo, pero hace saber que el mundo es transformable. Vamos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Estalla silencio. Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben. Trata a las mujeres como objetos. Como objetos. Como mercancías. Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así. El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no. Cuando te revelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales. Estalla silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.

Vengan los estudiantes porque son la levadura, pa' que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura, caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas, con las banderas en alto pa' toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas, caramba y zamba la cosa, viva los especialistas. Estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia, caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia, caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Compañeros de clase, todos los sábados de 9 a 11 horas, por FM Moreno. Seguimos en Compañeros de clase, 10:40 de este sábado 27 de julio, sábado soleado. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 0237-466-6559 para llamar por teléfono. Pueden mandar un mensaje de texto al 1133-680099. Y correo. A cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y también tenemos el Facebook, nos buscan ahí Cumpas de Clase o Compañero de Clase, que también nos pueden mandar mensajes por ahí, que siempre nos olvidamos de decirlo, ¿no? Y bueno, es un medio de comunicación bastante interesante. También tenemos página web, que es www.labordomoreno.com.ar, que también pueden ahí ver un montón de cosas que hay ahí. Estamos así con un montón de cuestiones de comunicación que bueno, que a veces no lo decimos y que tenemos que decirla, Rudy. Sí, yo el Facebook, la verdad, debo decir que mucha bolilla no le doy, no tengo Facebook. Ajá. Bueno, estás quedado en el tiempo, difícil, te digo, sí. ¿No? Porque acá se puede, digamos, mandar mensajes así prácticamente como telefónicos, ¿no? Nos pueden llegar acá, ahí a ver, por ejemplo. Pero ahí, yo no sé, debo ser un dinosaurio, pero el tema de lo público y lo privado y esos límites que se pierden con el Facebook me molesta un poco. Ajá, bueno. Seguramente bueno. Tendría que aprender a usar el Facebook de manera que no me afecte mi cuestión de la privacidad, pero bueno. Algunas limitaciones uno tiene que tener, no puede ser todo bien. No sería humano, Rudy. Bueno, ¿qué tenemos para lo que queda del programa? Que queda poco. Estamos intentando comunicarnos con Enrique Martínez. Enrique Martínez, ingeniero, fue, no sé cómo es el cargo, director, presidente. Director del INTI. Uh-huh. Es una personalidad interesante para escuchar en relación con la producción, la economía, los desarrollos industriales. Hablábamos con Julio Gambina y él decía de habrá que ver si es necesaria energía para mantener este modelo productivo o habrá que cambiar el modelo productivo. Sí, no hay bueno, que discutir eso, ¿no? El modelo productivo. Que Enrique Martínez es una persona interesante con quien hablar de esto. Uh-huh. Bien. Después tuvimos, bueno, lo de Jóvenes sin Memoria, tuvimos los compañeros... que está muy interesante porque se bueno, ya quedamos ahora para que vengan con los pibes en los próximos programas. Uh-huh. Bastante interesante, ¿no? Cada vez que vienen los pibes se llaman programas lindos porque tienen esta frescura, esta cosa que de contar las cosas, ¿no? Que tienen ellos. Sí, está bueno. Y parece que estás con la juventud, ¿no? Seguro, siempre. Rejuvenece estar con la juventud. Seguro, claro. Está bueno. ¿Sí? Bueno, y bueno, lo de Enrique Gambina, estamos contentos también, ¿no? La primera vez que lo entrevistamos. Julio Gambina. Julio Gambina. Nos parece, bueno, un libro abierto, ¿no? Muy interesante la información, muy sólido, pero porque hay que reconocer que también, digo, en relación con este tema de la Chevron, hubo mucha espuma y mucha cáscara en relación a un manejo oportunista del tema. Ahora, por otro lado, cuando vos empezás a profundizar y te encontrás con gente que tiene una mirada muy seria y muy fundamentada, te permite discutir, digo, por ahí habrá que pensar otras posiciones, otras variantes, pero bueno, es interesante pensar en esto. Creo que ya estamos comunicados. Creo que estamos comunicados con Enrique Martínez. Enrique, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Marcelo Rudy, Santiago Álvarez, de Compañeros de Clase. Un gusto. ¿Cómo ves en relación, cómo ves la situación, qué análisis haces del acuerdo con la Chevron en términos de desarrollar el petróleo no convencional de Vaca Muerta y estas cuestiones? Sí, me parece que es un tema que necesita ser debatido profundamente en la sociedad, porque las reacciones desde que se firmó el convenio, incluyo solamente las reacciones de buena fe, porque también es otra, antes de cuestionar. Hola. Los celulares son una ventaja y una desventaja. Hola, ¿está Enrique Martínez ahí? Hola. Bueno, muy interesante lo que va a contar. Como empezó hablando, estaba bueno, y el problema de los celulares, ¿viste? La modernidad. Sí, lo que pasa es que no lo podemos encontrar en este momento en un teléfono de línea. No, inclusive estaba manejando y paró para atendernos a nosotros. Bueno. A ver si puedo. Bueno, él planteaba esto de las... ¿Cómo arrancó? Digo, es un tema que hay que debatir profundamente desde las posiciones serias, no oportunistas. ¿Cómo dije? No me acuerdo. Sí. Bueno, porque la cosa está, es como que estás con el gobierno, o estás con el proyecto, o estás con la contra, y bueno, entonces uno, o estás con la... Si vos criticás este proyecto, estás con la derecha recalcitrante, con los medios... de comunicación monopólico. Claro, estás con la Corpo y la Opo. La Corpo y la Opo. Y siempre, y nos quedamos, ¿no? Viendo a ver qué es lo que está pasando. Sí, nosotros pensamos que no toda crítica ni es hacerle el juego a la derecha, que en todo caso la derecha se haga cargo de lo que quiere y el gobierno se haga cargo de con quién quiere debatir. Por otro lado, yo personalmente digo, cuando el gobierno dice que enfrenta a las corporaciones. Claro. Digo, hay muchas corporaciones a las que no está enfrentando. Sí. Digo, claramente, bueno, la minería a cielo abierto, la Chevron. Sí, Monsanto. Por ese lado no hay. Ahí estamos en contacto. Estamos conectados. Enrique, nos estabas diciendo que había que debatir profundamente este tema de la Chevron con la gente que está dispuesta a hacerlo de buena fe, no con los manejos oportunistas. Claro, y en esa buena fe hay dos posiciones, a mi juicio. Quienes consideran que este camino es el único camino viable para recuperar el autoabastecimiento energético, porque de alguna manera las grandes compañías multinacionales y alguna otra gente cree que no sé si estás escuchando, Enrique, se escucha muy mal, se entrecorta y no te estamos pudiendo escuchar. Vamos a ir a una pequeña pausa y tratamos de recuperar la comunicación. Qué problema esto, Chela. Entre las telas suaves por el camino, solo algunas me guardo, las que hice mías, las que llevan con ellas mis pensamientos. lo demás va quedando en las horas, en las infinitas melancolías. Todo va transformándose en cada instante, como un fuego chispeante, arde la vida. Quiero cantar palabras que expresen mundos, miradas inocentes, atardeceres, la soledad del miedo, las esperanzas, encuentros, emociones y despedidas. Voy a unirme al clamor de la madre que ha perdido la luz de su... Bueno, y estábamos escuchando a Liliana Vitale en Arde la Vida. Lamentablemente no pudimos restablecer bien la comunicación. Quedamos en deuda con los oyentes. Esperamos poder pagar esta deuda la semana que viene, ya sea con una entrevista grabada o sacándolo en vivo a Enrique Martínez, que es una persona que tiene mucho por decir y con la que es interesante charlar, porque bueno, está esta cuestión del debate de ideas. Uno posiblemente no coincida en todo, pero realmente es interesante tener gente con la que poder discutir, que cuando planteas algo no le estés haciendo el juego a la derecha para esa persona, que pueda tener la cabeza abierta y poder abrir un poquito la mirada. Así es. Bueno, los que quieren abrir el Facebook, tenemos acá una oferta, 2,000,000 pesos de recompensa para aquel que pueda dar datos sobre... Me lo sacaste, Rudy. Perdón. Sobre Olivera y De Marchi, que son los dos represores que fueron condenados en San Juan, que hubo una secretaria de un juzgado que le firmó un traslado, cuando el traslado lo tendría que haber firmado los jueces del juzgado oral que los condenó, y los jueces estaban de feria, una secretaria le firmó. Sí. O casualidad, la secretaria es esposa de otro represor. No. Esa es la que pidió. La esposa del represor es la que pidió el traslado. Está. ¿Sí? Y esta tipa es la nuera de un represor. Sí, de un juez. Claro. La nuera de un juez que estuvo en la dictadura, por supuesto, haciéndose... Alguna duda nos genera, claro, un juez, claro, que estuvo en la dictadura. Sí, y que bueno, ahora, está también en un juicio, ¿no? Digo, yo no quiero ser lombrosiano, pero qué carucha que tiene estos muchachos, ¿eh? Bueno, acá se ve la foto, piden, bueno, que... ayer estuve escuchando una entrevista que le hicieron a Margarita Camus, que es una de las querellantes del juicio. Margarita Camus es la nieta del gobernador Camus, que estuvo, bueno, hasta el 76, gobernador de San Juan. Ella es jueza, Margarita es jueza, y bueno, fue una de las impulsoras de este juicio, y estaba, bueno, como loca, imagínate, ¿no? Todo lo que se peleó durante muchos años para que estos tipos estén condenados, y realmente, bueno, fue realmente una bofetada así. Yo creo que al mismo nivel de lo de desaparición de Julio López, ¿no? Me parece como que están ahí, ¿no? Hagamos están demostrando que están ahí. Una crónica de los hechos para que la gente quede clara. Estos muchachos fueron parte de la represión. Sí. Hubo un juicio de la verdad. Sí, sí. Bueno, en San Juan, que costó bastante poder llevarlo adelante. Muchísimo, muchísimo. Inclusive, bueno, Margarita Camus estuvo también en el juicio de otro de los querellantes que tuve el honor de conocer. Es un periodista, un profesor de la universidad que falleció lamentablemente el año pasado, porque era un tipo que realmente que esos de los que no se pueden los imprescindibles. Los imprescindibles. Ahí no me salían, ¿no? Los imprescindibles que decía Brecht, ¿no? El Chango y Llanes, ¿sí? Y bueno, esto de haber juntado las pruebas, los reconocieron, ¿no? Margarita, volver a exponerse. La misma Margarita Camus fue torturada por uno de ellos. bueno, esto de volver a revivir todo aquello, ¿no? Todo una. Bueno, me contaban los compañeros de Radio La Lechuza que estuvieron cubriendo el juicio, lo estremecedor que fue hace un mes atrás, o menos de un mes atrás. Yo estuve en San Juan la semana pasada, bueno, unos días antes, ¿sí? De que se leyera la sentencia a los tipos, lo que fue el momento, ¿no? Me contaba algo así como que, bueno, tenían prohibido hablar los que estaban en el público, ¿no?, del juicio, porque en la primera que hablaban los sacaban de la sala, ¿sí? Uh-huh. Entonces, mientras iba leyendo la sentencia, bueno, era como una cosa ahogada, ¿no? La cuestión contenida, sí, sí. Sí, hasta que se termina de decir la sentencia y es una explosión, ¿sí?, de algarabía, porque se le dan cadena perpetua a los dos, bueno, y... Y estaban detenidos en un penal... En San Juan. ¿San Juan? Sí, en San Juan. Se le pide el traslado por motivos que no existen, digamos. O sea, no se aclaran los motivos por los cuales tienen que ser trasladados acá. Para una revisación médica, supuestamente, pero que se la podría haber hecho allá en San Juan. ¿No hay hospital en San Juan? Absolutamente. Ah, sí. Y ¿algún médico? Los trasladan a el penal acá donde están todos los represores. ¿En Marcos Paz? En Marcos Paz. Uh-huh. De Marcos Paz lo llevan a hacer al hospital militar, en la revisación médica, y del hospital se escapan. De repente desaparecieron. Yo lo que a ver, lo que estoy, o lo que me resonó ahora, digo, cuando fue el tema de Julio López, una de las cuestiones que se investigó muy fuerte, ¿no?, fue a Checolás, que estaba preso en Marcos Paz, claro, y su red de influencia, uh-huh, y cómo desde ahí podía haber... Sí, sí. Y bueno, y Marcos Paz, van estos tipos, ya, por supuesto, ¿no? Cuando le pregunta la gente de Farco, le hace la entrevista a Margarita Camus, le pregunta si ellos piensan que ya estaba todo planeado, y Margarita dice, no queda ninguna duda, acá todo estuvo planeado desde el momento que esperan que esta secretaria se haga cargo del juzgado para hacer esa firma, que no tenía ninguna personería para hacerla. Y bueno, todo esto de llegar a Marcos Paz, de pasarlo al hospital, y el hospital, bueno, todo ese operativo, la logística, toda la inteligencia que tiene que haber como para eso, ¿no? Para que se produzca esto, ¿no? Evidentemente siguen manteniendo mucho poder. Sin lugar a dudas, ¿no? Cuando abrimos, cuando hablamos de dónde está vivo el golpe, ¿no? Sí, eso que Aliberti planteó, creo que para los 25 años del golpe, y que es una idea que sigue estando acá, bueno, sigue estando vivo el golpe en un montón de situaciones. Y mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, y esto, bueno, da la pauta, ¿no? Que se hayan escapado dos condenados a cadena perpetua así, ¿no? De esta forma, es... impresionante, es una bofetada muy grande. Un cachetazo sistema, muy grande, ¿no? Sí, sí, sí, claramente. ¿Qué tiene ahí, Rudy? Vamos ahora, ahora. Me preguntabas recién qué tengo, Santiago. Digo, estaba buscando en función de las efemérides que nos traía Alejandro hoy. Del 26 de julio, el asalto al Moncada y lo que eso significó. El asalto al Moncada fue brutalmente reprimido. No hubo prácticamente heridos. Uh-huh. En todas las acciones donde hay enfrentamientos armados, de guerra de guerrilla y todo eso, siempre hay más heridos que muertos. En el juicio, en la situación del asalto al Moncada, no. Claro, las fuerzas de Batista en ese momento han masacrado a los revolucionarios, que tomaron prisioneros vivos un montón y los fusilaron directamente. Y es uno de los... Un error cometieron, ¿no? Se les escapó a alguien, sí, que fue, digamos, decisorio después. Hubo muy pocos sobrevivientes, entre ellos Fidel. Uh-huh. Fidel es uno de los que sobrevive y... en relación con el hecho de Moncada, Fidel preso en la isla de los Pinos, que hoy es la isla donde se juntan los pioneros, ¿no? Ajá. Es donde tienen una sede muy importante los pioneros de Cuba, los más jóvenes, los más chicos. Preso en la isla de los Pinos mucho tiempo, se hace el juicio y es uno de los tantos juicios de la histórica, de la historia, en donde de los tantos juicios de la historia en los que un militante revolucionario transforma esa instancia en donde se lo quiere silenciar y detener y reprimir en una tribuna para difundir sus ideas. Hay otros ejemplos como el de Mandela cuando termina preso en la isla de Robben Island, pero bueno, La historia me absolverá es el libro que recoge el alegato final de Fidel Castro, que termina justamente con la frase La historia me absolverá, pero donde describe detalladamente cómo fue toda la situación del Moncada y cómo las fuerzas represoras actuaron de manera totalmente salvaje y arbitraria. Sí. ¿Que no se va a salir algo? Yo no, recuerdo que hay una definición de pueblo acá que es interesantísima. Dice lo que es pueblo, ¿no? Porque hay mucha... sí, hay distintas versiones, ¿no? Distintas interpretaciones de lo que es el pueblo. Bueno, acá define pueblo como aquellos trabajadores, ¿no? Los explotados, los oprimidos. Bueno, hace una definición muy interesante que está para... Sería interesante releerla ahora donde está apareciendo muy fuerte de todos lados el usar la categoría gente en lugar de la categoría pueblo, ¿no? Bien. Bueno. Se nos está terminando ya el programa, nos queda un minuto. Sí, nos avisan y nos piden, y vamos a recordar que mañana en la Casa de los Nadies, en Piovano 1253. 1265. Traiga los anteojos, no, Rubi. Se me rompieron. Piovano ahí cerca de Victorica. Y pico. De Victorica está la Casa de los Nadies, justo enfrente a las vías del ferrocarril. El bono contribución para el locro, con la consumición del locro, es de 50 pesos. Y sin locro, para ver los espectáculos, que va a estar el Rastrillo, va a haber un montón de bandas invitadas. A ver, dice Carlos Sánchez Trío, Abelardo Marín, Cecilia Félix y La Retranca, Rubén Johansen, ¿sí? El Rastrillo y el ballet Tinkunaku. Yo lo jodo a ustedes con los anteojos, yo tampoco veo nada. Vamos a pedirle a los que hacen los flyers y los volantitos estos que están en internet que usen cuerpo 14. Medio que adiviné lo que decía ahí. Bueno. Mañana entonces al mediodía, vamos a estar ahí. Importante participar, buenos los espectáculos y aparte el objetivo es poder... resolver el tema de la torre, la antena de la radio, que es importante que esté resuelto para que FM Moreno siga al aire brindando este espacio de debate, de difusión de ideas como nos brinda. Bueno, hasta el próximo sábado, compañeros. Hasta la próxima clase.